Actualmente seguimos detectando vuelcos en ciertos huecos de la cantera. Desde abril se hizo la clausura por el intendente y bueno, a partir de ahí mermó un poco la cantidad de camiones, pero bueno, seguimos denunciando a través de nuestra página. Hay unas casillas en 514, 26 y 27 donde una señora accede a que entren camiones por su terreno. El terreno de la señora termina en el vacío de la cantera. Continuamente vemos cómo ingresan 72 horas de la municipalidad con ramas mezcladas con basura domiciliaria, hacen pilas, montañas, y al rato pasás y tiran todo al vacío, porque la señora, aunque no es una casa muy, muy humilde, tiene una grúa amarilla, que bueno, da la sensación que se la habilita la delegación o la municipalidad, porque no creo que la señora tenga los medios para comprar una grúa. Y bueno, y también movimientos de volquetes privados continuamente que entran, ingresan por esta propiedad privada. Esta propiedad privada está al lado del club de fútbol infantil. O sea, estamos hablando que hay niños al lado practicando un deporte, haciendo una vida saludable o intentando hacer una vida saludable, y al lado tenemos todo este foco de contaminación, sumado que vive gente y que viven 13 niños en esas viviendas.